Muy bien, habíamos anunciado en nuestra página web desde en la tarde noche de ayer que íbamos a charlar hoy con Enrique Romero Loizaga, con Gabriel Tesanido. Anunciamos una charla picante, por lo que hablamos ayer en la previa, así que vamos a ver, hay expectativas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, gracias Alfredo. ¿Todo bien? Sí, sí, bueno, todo bien. Entramos en la recta final, puse un titular yo con las imágenes de los tres candidatos a intendente y a nivel país, que también es muy interesante, sobre todo porque se habla del futuro de los cuatro años, ¿no? De todos los argentinos. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una elección muy importante a nivel nacional y a nivel local también. Creo que hay un paralelismo de las dos situaciones y eso es un poco lo que te quería... podemos explicar y ver nuestra óptica, ¿no? Nuestra visión, nuestro punto de vista. Así que, bueno, yo estoy dispuesto a cualquier pregunta, Alfredo, pero no, sin filtro. Dale. Me gustaría que comencemos con esto que vos decís, ¿no? De la importancia que tiene esta elección en los dos órdenes, a nivel nacional o en los tres, a nivel nacional, provincial y local. Correcto. Mira, a nivel nacional es una elección muy importante. Alejandro lo dice cada vez que habla y lo hemos hablado muchas veces, porque realmente yo creo que se juegan dos modelos distintos de país. Y en el caso del oficialismo, vos calculá que después de 12 años lo mejor que tiene el Frente para la Victoria es Scioli, que es un inepto total, porque la provincia debe haber sido, creo que todo el mundo coincide, fue el peor gobernador de los últimos tiempos, y a nivel provincia, Aníbal Fernández, que otro justicialista como Felipe Solá, que tiene mucha gente conocida en este pueblo y creo que es un tipo honesto, que ha hecho más o menos, lo ha acusado de estar vinculado con el narcotráfico. O sea que mirá el panorama que se presenta a nivel nacional. Y después Scioli no tiene propuestas. Es decir, fíjate que no va a ir al debate, porque realmente vos lo oís hablar a Scioli y te das cuenta, viste, que le hace una pregunta y contesta otra cosa. Realmente yo creo que es un tipo que está ahí un poco para... El otro día escuché un reportaje a Duhalde. Igual le decía que Scioli es, lo definió un poco menos como un snob de la farándula, ¿no es cierto? Es decir, quiere ser presidente como, porque también es el marido de Karina Rabolini, y realmente son cosas que te asustan. Después de 12 años, si Scioli es lo mejor que tienen, decimos, bueno, entonces esto no es un proyecto. Es decir, además, cuando te hablan de la continuidad de un modelo, es absolutamente falso. Este modelo es inviable. Cuando vos ves las cifras, la reserva del Banco Central, Cristina agarró el gobierno con el dólar a 2.90 y está a 16. Tenía superávit, mellizos, viste, fiscal y comercial, hoy tiene déficit. Reservas 35 mil millones, hoy dicen que con suerte 10 o 12. Y con una presión impositiva récord. Es decir, no se pueden subir más impuestos. Así que es una situación que, por más que Scioli diga que los demás tienen que ajustar y devaluar, todos saben que va a haber un ajuste. Un ajuste superior al que está pasando, porque la inflación ya es un ajuste, ¿no es cierto? El hecho de que las fábricas estén paradas. En este momento hay el doble de pobres del gobierno de cuando agarró Cristina el poder. Dicho por el Observatorio Social de la Universidad Católica, que es una institución seria y que siempre ha ido paralelo con el INDEC. Ahora no, por supuesto. Entonces, a nivel nacional, yo creo que esa es la situación, ¿no? A nivel provincial, Aníbal Fernández, ¿viste? Es lo mejor que tiene el Frente para la Victoria. Aníbal Fernández realmente asusta. Además, que sabes que Aníbal Fernández representa esa forma de hacer política agresiva, de descalificar al otro, no de contestar la pregunta, sino de ver qué frase ingeniosa y agresiva puede haber con un periodista. Viste que todos los días hay un título, y yo creo que ya en la Argentina ya pasó todo eso. Es decir, no pasó, pero tiene que pasar. Tiene que pasar. Eso no puede seguir haciéndose política así. Además, es un tipo que el currículum que tiene es pésimo, ¿no es cierto? Así que bueno, esas son cosas que creo que cambian el estilo de vida. Es decir, a nivel nacional es Argentina o Venezuela, ¿no es cierto? Eso es. Y realmente yo creo que un gobierno de Scioli, si Scioli llega a querer hacer cosas por su propio pensamiento, que era él históricamente, bueno, Scioli... El otro día escuché que decían, todos saben de dónde vengo. Sí, yo sé dónde viene el menemismo. O sea que si Scioli quiere hacer una economía un poco más liberal, quiere sacar cepo, qué sé yo, le puede ir como a Nisman. Es decir, con esta gente no se hacen chistes, ¿no es cierto? Está súper condicionado e inclusive, hoy estaba leyendo los diarios, y hay muchas tirantes dentro del mismo partido gobernante, ¿no? Porque, por ejemplo, al acto de Scioli no van los de la Cámpora, pero van los de Colina, donde van los de la Cámpora no van los de Colina. Es una cosa, es una menesunda eso, es una jaula de gatos. Así que bueno, eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando se elige el candidato a presidente, ¿no? Y partamos de la base también, un hecho que de la reforma del 94, la ley actual de balotaje es un disparate, porque eso fue hecho a medida de Menem, pero en todo país del mundo el balotaje es 50% más uno, más un voto. Acá es 45 o 40 más 10 de diferencia con el que le sigue. Es una trampa, ¿no es cierto? Pero la trampa está y eso, bueno, será para una nueva reforma constitucional. Pero es muy peligroso, es decir, yo creo que es una elección que tendría que tender a una polarización, y está el factor Massa también que complica un poco la cosa, ¿no? Y ojo que Massa es un tipo que hace propuestas concretas, ¿eh? Yo no digo que no lo sea. Lo que pasa es que también Massa fue el que lo puso a Boudou en la ANSES. Entonces, viste, uno duda. Yo creo que nosotros que vamos tras la candidatura de Macri, creo que son dos países distintos. Y además, con la coalición cívica, la Unión Cívica Radical, también tenemos garantías de una transparencia, de un control, ¿no? Porque hay que decir una cosa, Alfredo, el país necesita un baño de decencia en sus gobernantes. No puede ser que sea uno de los países más corruptos del mundo. Lo que en una vez tuvimos, no puede ser. Ya esto es como que llegó a un límite de todo el mundo, ¿no es cierto? Enrique, ¿y qué te pasa, o qué pensás vos de toda esta movida mediática también que hay en estos momentos? Desde hace un mes, aproximadamente o más, comenzó con Niembro y continúa con otras personas acercadas a Macri, en donde están en forma permanente acusando también de corrupción a gente cercana a Mauricio. Mira, sí, para eso están los servicios de inteligencia, ¿no? Yo creo que puede haber hecho, a mí no me dejó conforme lo de Niembro, creo que a nadie. Pero tenía que haber renunciado de entrada, y Macri él tendría que haber pedido la renuncia de entrada. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la comparación que leí era un poco, cuando vos ves un overol sucio de grasa, una manchita más no se nota, cuando tenés un guardapolvo de escolar, una mancha te la nota. Es decir, primero, los carpetazos del gobierno no tienen autoridad moral para decirlo. Sin duda que puede haber habido algo irregular y se bajó Niembro, pero se tendría que haber bajado Aníbal Fernández, Scioli y todos esos también. Es decir, es como que el mensaje, no somos los únicos ladrones, no somos los únicos que hacemos negociados. Yo la verdad que no lo seguí tanto, creo que no fue una cosa muy clara, creo que estuvo mal, creo que también en muchos gobiernos pasan esas cosas, y el tema es reconocerlos y corregirlos, ¿no es cierto? En este caso, Niembro se bajó, lo bajaron, hizo bien, y habrá que aclararlo eso, sí, sin duda. Carlitos nos acompaña también. ¿Qué les pasa cuando hasta ahora hablamos a nivel nacional y provincial, ¿no? ¿Qué les pasa cuando desde el Partido Justicialista de Alvear, desde las tribunas mismas y también desde las bases, se dice que hay que votar a Alfredo Sivero por las conexiones, por las cercanías que tienen con el gobierno nacional y provincial? Y que hasta alguna encuesta marcaría esto, que marcaría que la gente dice, ¿por qué votaría Alfredo Sivero? La gran mayoría votaría por eso. ¿Qué les pasa o qué pueden decir sobre este tema? Mira, Alfredo, de todo, buenos días. Sí, antes también, hace tiempo decía que para que la vida fuera una isla había que votarlo a Sivero también, por las conexiones. Yo creo que en este sentido me parece que está claro, las encuestas están diciendo que Eugenia Vidal creo que se va a imponer como candidata a gobernadora, y eso a la provincia le hace muy bien, Yo no me imagino tener un gobernador como Aníbal Fernández, sospechado de corrupción, sospechado de todo, y que ahora se quiere despegar. Yo digo, la fórmula nuestra va a ser Macri, Vidal y Alejandro Cedillo. Y la fórmula de justicialismo va a ser con Scioli, Aníbal Fernández y Alfredo Civero. Eso los une muchas cosas, los une el mismo partido, es el candidato de justicialismo, Aníbal Fernández, por eso que hoy tratar de despegarse me parece que es una burla, me parece, porque es el candidato que ellos eligieron por el representante, hoy lo quieren ocultar. Hoy vemos que no solamente en Alvear, sino en todos lados, se está hablando del candidato presidente y del candidato local. Trata de no nombrárselo a Aníbal Fernández, que no aparezca ninguna foto, que no aparezca nada, pero es el candidato que ellos llevan, que ellos van a votar y que ellos tratan de imponer. Yo digo, la familia de Alvear, la familia de la provincia de Buenos Aires, ¿te confiaría Aníbal Fernández, la lucha contra la corrupción y la droga? Yo creo que la familia, la gente, la mamá, va a estar mucho más conforme y contenta que Eugenia Vidal sea la que luche contra la droga, porque sabe que lo va a hacer en serio, sabe que tiene las armas y tiene idoneidad y y está limpia. Ella nunca será pegado a ningún acto de corrupción, a la droga, a nada. Creo que esas son la gente que debe gobernar la provincia, creo que esa es la gente que nos debe representar y creo que es la gente que nos va a dejar tranquilo con nuestros chicos en la calle, con nuestros chicos estudiando afuera de la ciudad. Por eso me parece que es toda una mentira. Enrique. Sí, no, es decir, coincido totalmente con lo que dice Carlito, es decir, acá votás un combo. Y el combo viene con Scioli, Aníbal Fernández, Alfredito, ¿no? Y esta mujer, María Eugenia Vidal, en la ciudad de Buenos Aires ha hecho una buena gestión, ¿eh? Es una persona, viste, que tiene mucho feeling con la gente, hace 2 años que está recorriendo la provincia. Y no nos olvidemos que lleva a Daniel Salvador también. Es decir, el partido pone a una persona que es de primera, te digo nosotros, yo lo conozco cuando era presidente del Comité Provincia, es un tipo de origen humilde, camionero, qué sé yo, y es un, digamos, asegura también la complementación con lo que puede aportar el radicalismo como distribución territorial y además como control también de gestión, ¿no? Como control de transparencia y demás. Nosotros estamos muy contentos de que Daniel Salvador acompañe a María Eugenia Vidal. Y creo que a María Eugenia Vidal se llevan muy bien y han hecho un buen equipo de trabajo, ¿no? Un buen equipo de campaña también. Así que bueno, yo coincido con lo que dice Carlitos. Y a nivel local, además hay otra cosa, ¿viste? Yo con Alfredito tengo una amistad racinguista, ¿no? Que siempre no somos tantos, entonces, y realmente tengo un excelente trato con él, ¿no? Pero a mí me parece también que es una elección que es una vuelta al pasado o apostar por el futuro, porque nosotros acá tenemos que decir, vamos a hacer Alvear o Chaco, Alvear o Tucumán. ¿No es cierto? Es decir, estamos pensando que realmente la democracia es ofrecer electrodomésticos, plata, operaciones, todo eso. Tenemos que apostar por eso, o irregularidades en la entrega de las casas, o gente que compra casas de barrio, o títulos de propiedad, como en el barrio Noguera, que tardan 20 años para tener a la gente, digamos, atada de esa manera, o hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, que cada persona tenga un título de propiedad de lo que va a construir, y realmente entendemos nosotros la justicia social, como lo he hablado varias veces con Alejandro, como realmente la elevación en cuanto a lo cultural, lo educacional y a la dignidad de la persona. Y la justicia social no es limosna, la justicia social es elevar a la persona, porque eso es lo que le da movilidad social a este país, ¿no es cierto? Y siempre fue así. La educación, y sobre todo, no la dádiva, no la limosna, no tener a la gente enganchada con un título que te voy a dar, que en el caso no era, tardó 20 años, y recién ahora se están poniendo. Y yo creo también que es volver a un clima de enfrentamiento, ¿no? Porque si vos me decís, Tato Marcos, Alejandro tiene una excelente relación con Tato Marcos, y creo que tendríamos que empezar en Alvear una secuencia, bueno, ganó el radicalismo, puede ganar el peronismo, pero muchachos, pongámonos de acuerdo en las cosas positivas, como fue el principio de la democracia, porque si no, sería una vuelta al pasado, sería una vuelta a un enfrentamiento que nadie quiere, ya no estamos, y a medida que pasan los años, nos volvemos más viejos, nos damos cuenta de que eso no sirve para nada. Y yo creo que es eso. Es decir, no podemos Alvear que sea el Alvear de antes y no volver a lo que estábamos viendo en esta campaña de las PASO, que no tiene mucha diferencia con lo que uno ve en los programas de la nata de las campañas electorales en las provincias del norte, ¿no? ¿Les preocupa que Alejandro Zurillo se esté pareciendo cada vez más peronista? Digo, porque hay actitudes de Alejandro públicas, en este caso promesas electorales. Él puede, con toda autoridad ahora, prometer porque ha podido concretar las obras que anunció en el año o en la campaña de previa al año 2011, y eso lo deja bien posicionado, digamos, con el elector, con todo el pueblo de General Alvear, no solamente con los afiliados y simpatizantes. Y ahora apuesta fuerte, Alejandro, lo veo en las propuestas que está marcando, ¿no? Y hay una que es sobresaliente, muchas, ¿no? Porque habla de viviendas, habla de asfalto, de salud, de terapia intensiva, son todas muy, muy positivas y muy buenas. Pero hay una que se juega y dice que no va a quedar ningún jefe de familia en General Alvear sin tierras. Tenga acceso a poder pagarlos o no en algunos casos. Es una apuesta fuerte, para mí buena, para mí muy buena, para mí muy buena, porque es también hablar de equidad, de que todos tengamos las mismas posibilidades cuando por ahí nacemos en desigualdad, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mirá, él es una cosa muy importante, por ahí poco publicista. Él no ha tenido una buena campaña de información, no ha tenido una buena parte informativa. Pero el tema de las tierras, del Banco Municipal de Tierras, viste, que consiste en un relevamiento de todos los terrenos que estaban por ahí, que se les puso en orden. El tema de las casas que se hacen con el Procrear había hecho subir mucho los precios de los terrenos, entonces terrenos municipales se les da. Hay distintas soluciones, que vos las sabés, ¿no? Que las explicó. Está el tipo que se le da el terreno hasta que construya y después se le da a pagar. Yo creo que es una promesa, pero lo tomaría como una política de Estado, que están de moda ahora, ¿no es cierto? Es decir, si Alejandro no la puede cumplir o no la puede finalizar porque no le da el tiempo, pero va en ese camino, sería bueno que el próximo gobierno lo cumpla. Tendrían que estar todos los candidatos de acuerdo en eso. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Lo que sí nos garantiza es que hay que hacerlo de una forma seria, ¿no es cierto? Es decir, los terrenos que se dieron para el Procrear los está solo en provincia, y se están pagando en forma regular. Los otros terrenos, hay gente que por ahí tiene materiales para una casa y bueno, se hace la casa y recién después se empieza a pagar. Después están las viviendas, esas rocas, viste, que sí. Eso a mí me pareció muy bueno porque, viste, son para emergencia habitacional. Y yo siempre pensé que la vivienda industrializada es una buena salida para el tipo que no tiene casa. Y bueno, y una cosa es decir, quiero una vivienda. Bueno, ¿cuánto vale? 150 mil pesos. Quiero 10 o quiero 20, haceme precio. Yo creo que eso son buenas políticas. Si lo puede cumplir o no, estoy de acuerdo que por ahí es una promesa arriesgada para decir en 4 años. Alvear tiene un déficit de 400 viviendas. Pero si se empieza ese camino, yo creo que es un camino que tendría que ser continuado. Lo importante es empezarlo en forma seria. Y te diría que tendría que ser hablado con todos los sectores políticos para decir, comprometámonos a esto, ¿no? Y con el tema de salud que vos tocaste, yo creo también que se fue un poco más lento al principio, pero en este momento se están viendo las realizaciones. Entonces, viste, qué sé yo, a mí me ha pasado que vos vas a la guardia muchas veces y no saben que estás ahí, entonces golpeás, te da vergüenza golpear, qué sé yo. Bueno, hasta eso se está haciendo una reforma edilicia, que va a ser una guardia con un cristal, de manera que el que está ahí pueda ver si alguien viene sangrando o viene con un dolor de cabeza. Ahí juega la experiencia del personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya esa te digo, la guardia va a tener la posibilidad de atender 7 pacientes al mismo tiempo. Cuestión que ahora obviamente se atiende uno y hay que esperar a veces mucho porque hay situaciones críticas de un paciente. Ahora se va a poder atender con la nueva guardia que ya está licitada y que va a comenzar en los próximos días la ejecución de la obra. poder atender 7 pacientes al mismo tiempo. Sí, no, yo creo que en eso Alejandro invirtió, puso toda su capacidad médica también, y sabe que eso era lo que Alvear es imprescindible. Acá yo tenía un amigo, Tito Cholín, que decía que Alvear tenía que prepararse para recibir a los abuelos, la gente que volvía a Alvear. Él decía que había que pensar en salud y en tener, darle un hogar que siempre yo creo que se por ahí va a ser también, creo, una de las tareas, ampliar el hogar de ancianos. Y la salud fundamental, porque es lo que Alvear precisa, pues seguridad tiene. Si nosotros tenemos un lugar para esa gente y lo que más quiere es salud, porque nosotros estamos alejados de todo, creo que estaríamos en condiciones de ser una ciudad en avance con mucho empuje. Yo, volviendo un poquito atrás, recién a la pregunta decía vos de lo que Alejandro ha prometido, sí. A mí me gusta. Me gusta que apueste en grande, me gusta volver un poco a esas viejas plataformas que nosotros decíamos en el Partido Radical, que siempre fuimos muy proclives a trabajar en eso, en presentar propuestas, proyectos, porque eso de que yo no prometí nada, eso no sirve tampoco. Eso después no podés reprocharle si hizo nada, porque si yo no prometí. Entonces no, Alejandro promete y es como que está apostando fuerte, y eso nos gusta a nosotros, porque realmente eso está diciendo que está trabajando para otro gobierno en serio, que está trabajando para que Alvear tenga todas esas cosas que realmente las precisa. Yo creo que hoy, nombrando 4 cosas, que son el hogar maternal, la terapia, que ya se está trabajando en la construcción, la escuela agraria, el proyecto de que se está cumpliendo, de que todo tenga su terreno, porque se están trabajando en la subdivisión de la quinta. Yo creo que con eso solo ya basta para que Alejandro tenga una reelección. Ha hecho muchas cosas más, porque Alvear está muy lindo, Marcelo Lacella está trabajando muy bien, ha hecho muchas cosas, pero con esas 4 yo creo que con eso ya tendría que tener asegurado la reelección. Alvear creo que sufrió, después de un, una especie de que se amplió, se agrandó la ciudad de Alvear hace unos años, pero después se estancó, tuvo una meseta. Alejandro ahora le dio un empuje que nosotros queremos que siga. Creo que Alvear, si al justicialismo le dio 24 años para hacer una tarea de gobierno, creo que no le va a negar 4 años más a Alejandro para que culmine estas cosas que él tiene en el proyecto y que realmente Alvear las necesita. Esto es un gusto que me quiero dar nomás porque sé que algo ha sentido. ¿Qué te pasó los otros días cuando viste esa foto inaugurando la sala de neonatología juntos, Alejandro y Apoyito? Bueno, todos sabemos que la amistad que me une a mí con Pollo, y me pareció bárbaro. Pollo es un tipo que no puede estar alejado de la política, ¿verdad? Es un tipo que ha dado muestra de su capacidad, de su honestidad, y me parece que era un desperdicio que Pollo estuviese afuera del partido, que Pollo estuviese al margen de todo esto. Con esto solamente quiero decir, digamos, no quiero decir que esté trabajando activamente en política, pero sí, Pollo está, yo creo que está volviendo, está viendo que Alejandro le está poniendo todo. Y bueno, y a mí me parece muy positivo. Yo creo que ni la salud de Alvear, ni la política de Alvear puede tener a un tipo como Pollo afuera. Esto de estas salas, 2 salas que nombré apenas, además de otros profesionales, es muy importante. Como vos dijiste, por ahí no lo ha vendido tan bien Alejandro, pero haber abierto una sala de oncología para que todos aquellos pacientes que ya tienen un drama, que es todo un tema, y deban trasladarse a otros lugares, a veces pudiendo, otras no, otras teniendo que golpear a la municipalidad para ver si los pueden llevar a hacerse los tratamientos, ahora poder hacérselos acá con una especialista como Sonia Kusher, esto ha sido una apuesta fuerte, Acá no me quiero olvidar de Graciela porque trabajó mucho para esto y realmente para darte tanta la razón a vos, debo decirte que todos los alvearenses nos enteramos, incluido yo, y me dio hasta vergüenza, por un estado en el Facebook de Graciela que se había hecho la primer quimioterapia en Alvear. O sea, hasta ese punto se trabajó mal en vender lo que se hacía, que a veces es muy importante no solamente para publicitar, sino para dar cuentas a la sociedad, ¿no?, de lo que se hace. Totalmente, pero aparte hay otro tema, ¿no?, que es lo que yo te decía, con que son acá se vota dos formas distintas de hacer política. El justicialismo nunca le dio importancia a la salud. ¿Sabes por qué? Porque no da votos. Pues la mayor parte de la gente es sana, no es enferma. Y ahí está la justicia social en serio. Entonces, Alejandro, trabajando en el tema salud, él no son los votos que, ¿viste?, que no estás atrás de los votos, sino está en que todos tengamos la mejor salud posible, principalmente el más modesto, el más humilde de la gente de Alvear. Y entonces, vos ahí te das cuenta de, en el tema que vos hablás de propuestas y promesas, tenemos sala de terapia o bulevares, ¿no es cierto? Casas con terreno propio o basurales en Micheo, ¿entendés? Ese tipo de cosas. Buscar fuentes de trabajo, educación agraria, que acá hace tanta falta, porque cada vez hay menos personal especializado. Vos sabés que tanto en la agricultura como en la ganadería, cada vez la tecnología se va superando y necesitas personal especializado. Y bueno, la escuela agraria es una pauta importantísima en todo ese aspecto de la parte campo. Lo mismo que mucha gente piensa que el hogar maternal es una guardería, y no lo es, forma parte de la parte educativa. Entonces, educación, salud, bueno, eso es justicia social. Y no son tantos los votos. Es decir, para que lleguen los votos hay que entender otra forma de hacer política. Y a mí me parece bien que las propuestas sean sobre eso, y no, viste, sobre basurales y bulevares, ¿no es cierto? O sobre barrios que tardás 20 años en tener una escritura y que por ahí llega una boleta. Vos sabés que a una persona del barrio Noguera le llegó una factura de arma millonaria porque le cayó todas las casas porque no estaban subdivididas. Entonces vos decís, qué chapucería para gobernar. Entonces, te digo, son dos estilos distintos de hacer política, totalmente distintos. Y eso es lo que está en juego. Y yo creo que tenemos que apostar, no solamente eso, sino a un futuro de concordia, a un futuro de que no haya grietas, de que no haya insultos, de que no haya... Y muchachos, esto vale la pena, metámosle y después vamos a comer todos juntos. ¿Les parece que avanzar en el sector industrial planificado tiene que ser también parte de una plataforma electoral para estos años que se vienen? Sí, perdón, Carlito. No. Bueno, coincidimos, tiene que ser una política de Estado. Creo que son las cosas importantes que van a hacer que Alvear pueda crecer en la parte industrial. Acá nosotros no olvidemos que somos una ciudad que tiene mucho empleo público y precisamos de esa mano de obra, digamos, de trabajos particulares, de empresas que vengan a radicarse. Yo creo que lo que hizo Tato en su momento en comprar ese predio para radicarse ahí, el parque industrial, me pareció bárbaro. Alejandro también piensa lo mismo, por eso está trabajando en darle ahora un poco más de vida. Creo que iban a forestar, los accesos, porque realmente así debe ser un gobierno. Una obra comenzada por otro intendente, Alejandro le da continuidad, que realmente eso es lo que enaltece y hace que una política realmente con mayúscula, ¿no? No porque lo ha hecho tu gobierno, nosotros vamos a romperlo ni dejarlo de lado. Aparte, como te dije, es importantísimo para el futuro. Claro, porque, bueno, además lo que hizo Alejandro en darle continuidad fue escriturar. Las escrituras se consiguió en esta gestión, es decir, no es que se dejó, se alambró, se escrituró y se avanza, solo que también en este caso se depende de los gobiernos provinciales y nacionales para avanzar en cierta medida. Sí, depende de la situación nacional del país, ¿viste? No, es decir, hablar que Alvear puede tener un desarrollo industrial en una situación del país con la inflación que hay, que es soñar, es disparatado. Es decir, lo podemos poner un cartel, pero nunca va a haber una fábrica ahí. Y Y bueno, y eso es a lo que se apuesta también, ¿no? Vos fíjate, en este momento hay... La Argentina tiene más o menos 40 millones de habitantes y 12 millones de masa laboral. De esos 12 millones de masa laboral, 8 son empleados públicos. Entonces, vos decís, miércoles, el empleado público en este gobierno subió, pero una forma impresionante. Porque claro, se nombran, vos viste lo que son las provincias del norte. Y uno no con eso tenés que desmerecer el trabajo del empleado público, ¿viste? La gente trata de ocuparse como puede. Y ante una falta de oferta de trabajo privado, bueno, buscan eso. O sea que, además, el empleado público no lo podés echar, ni muchos de esos se hacen un buen trabajo, yo no digo que no. Lo que hay que hacer es elevar el empleo privado, ¿no es cierto? Porque todos los años se incorporan una barbaridad de gente a la masa laboral. Y el empleo público... No con el caso de Alejandro, pero con un gobierno peronista no es libre para votar. ¿Viste? No es libre porque te los aprietan por todos lados y se ve todos los domingos los informes de la nata en el norte, que es un poco lo que pasaba acá, ¿no es cierto? Pero yo creo que eso hay que tenerlo como objetivo, pero depende más de la situación general del país, ¿no? Y no te diría de la provincia, del país, porque... el campo, vos sabés que un campo, por ejemplo, de 5.000 hectáreas da trabajo a 10, 15 personas, pero el equivalente del valor de ese campo en una fábrica da un trabajo inmenso, ¿no es cierto? Justo que tocaste el tema, quería contarles de algo que tal vez no conozcan, porque se dio en las últimas horas, y tiene que ver un poco con esto, tal vez, ¿no? Porque si tuviéramos esa posibilidad, hoy estos jóvenes no estarían en este problema que ellos tienen. Hoy ingresar a la policía es relativamente fácil. Sí. Han ingresado 12, 15 chicos ahora que ya egresaron y les dieron el destino y están en un problema. Y ahora ya se inscribieron 50 de Alvear, 50 más. Y ellos deben saber que no van a venir acá, que es ya imposible. Estamos pasados. Hoy están en una situación que a uno lo apena porque le han dado como destino La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, todas esas ciudades muy muy complicadas en cuanto a seguridad, y se tienen que presentar mañana viernes a las 9 de la mañana. Y están mal, ¿no? Pero si hubieran tenido la otra posibilidad, la posibilidad privada, yo estoy seguro que esos mismos chicos con un ingreso similar, superior o ahí, estarían acá trabajando en una fábrica y no tendrían este inconveniente, porque por ahí los jóvenes, siendo tan chicos, y es normal que pase, solo piensan en entrar en la policía porque van a cobrar un buen salario, y no tienen ni vocación, ni siquiera han pensado en esta posibilidad que hoy se enfrentan, en que van a ser policías en La Matanza, claro. Todo lo que eso significa, sí, ¿no? Sí. Y es todo un tema hoy también, por ello, ¿no? Seguro, y ¿sabés qué? Además... es muy entendible que quieran, porque viste, ante la falta de salida, y la policía da muchas facilidades inclusive para estudiar, viste, acá hay chicos y chicas policías que han estudiado derecho y se han recibido, y bueno, por ahí el día de mañana pueden ejercer la profesión. Pero es otro tema que también asusta de la gestión Scioli, el tema de las policías comunales. Una cosa es la policía comunal, que pueda depender. Viste que las policías esas locales o comunales, las municipales son para ciudades de más de 100.000 personas. Una cosa es que vos digas, bueno, en manos, ponele de Echeverri, o en manos de Alejandro Celillo o Cocconi, o de Espinosa, viste, o de Ishii. Es decir, entonces vos decís, esto, acá te hace mucho ruido eso. Y vos calculás, esos pobres chicos en La Matanza, cuando tengan la policía vecinal que le digan, no, esto es así, acá es así. Son gente, Espinosa le aconsejó otro del mismo partido que compre mercadería buena porque se estaba zarpando las cosas que decía. Pero, y ese tipo va a tener policías a su cargo, que le tienen que obedecer. Entonces estamos creando la Chicago de los años 30, te das cuenta, asusta el tema. Y no es chiste, ¿eh? es así, la Argentina ya está camino, lo dijo el Papa, o sea que el Papa maneja información mucho más calificada de la que podemos manejar vos y yo, así que esto es un tema, sí, yo eso de los chicos estos no lo sabía, y lo entiendo, que eso es no es para los padres, para los padres, cuando uno ve las cosas que pasan, sociales, muy preocupados y Y bueno, tienen que tomar nada, ninguna decisión, tienen que ir mañana a presentarse a La Matanza, sí, a Tamora, a Quilmes, a Almirante Brown, a todos esos lugares que le han dado como destino. Eso, yo sé que Alejandro estaba trabajando en un proyecto, porque lo tiene en mente la idea de la escuela técnica. Eso es fantástico, la escuela técnica. Yo soy de esa escuela técnica, mi hijo también, y tiene salidas laborales constantes. Eso para ciudades chicas eso es bárbaro, porque técnico mecánico, técnico intensivo, sí. hay actividades que Alvear que no tiene y que hacen falta, hay por hacer falta, y eso tiene una salida bárbara laboral. Yo creo que eso sería para paliar parte de este problema de que no todo sea para el empleo público. Es los talleristas te dicen, los viejos aprendices, que el padre le lleva el chico al taller y el aprendiz aprende el oficio ahí. Y vos sabés que además Alejandro tiene en vista una de las cosas que no la ha mencionado en público, pero sí la hablamos en privado. Viste el tema de los microcréditos, ¿no es cierto? Cuando hablas de microcrédito, hablas de costureras, viste, que no tienen la plata para comprar la máquina de coser para hacer cortinas, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que vos sabés que hay un hindú que instaló ese sistema, este es un hermano mío que estaba en ese, y la gente de menores recursos es la más cumplidora para pagar. Claro, sí. Y mucha gente no tiene, a lo mejor, qué sé yo, 10 mil pesos, 5 mil pesos para comprar una máquina de coser industrial que le permita, qué sé yo, hacer algo, hacer lonas. Y bueno, entonces hay un relevamiento de acción social acá en cada barrio, en cada lugar, que es lo que haría falta. Y bueno, y van a salir esas está en carpeta, tratar de ver esos pequeños emprendimientos de qué manera se puedan apoyar, ¿no? Muchas cuestiones, Alejandro, supongo, se enteró cuando se lanzó y se hizo ese proyecto del Barrio Habla, donde salieron las asistentes sociales a hablar y a dejar un papelito en realidad para que los vecinos digan sus inquietudes. Estuvo muy bueno. El Banco Santander también fue otra de las gestiones de Buen Puerto. Se luchó muchos años para que venga otra entidad crediticia a crear y no se pudo. Y fue sorprendente los otros días para muchos un montón de cuestiones, ¿no? Créditos hipotecarios y un montón de cosas que tiene para ofrecer el banco en poco tiempo acá en Alvear. Sí, yo porque te digo que otra de las cosas de la que siempre habla Scioli es del Banco Provincia como ayuda al sector agropecuario. Te querés morir, Alfredo, te querés morir. Viste, el Banco de Córdoba, por ejemplo, que es un gobierno útil, tiene pero infinitas más facilidades que lo que es el Banco Provincia. Es de terror, y no, por supuesto, no los empleados ni los gerentes, la política del Banco Provincia. A mí me han pasado cosas increíbles en la sede central del Banco Provincia. Tipo que te dice, usted no tiene cuenta en este banco, teniendo cuenta en el banco, ¿viste? Una cosa de loco. El Río es un banco muy útil para, no tanto para las empresas, sino para esos que hablamos, préstamos chicos personales. Está bastante orientado hacia ese lado. Es uno de los principales bancos del mundo, no nos olvidemos, ¿no? Y va a insistir otra de las cosas que promete en traer el Banco Nación. Eso es lo que ha marcado en la plataforma electoral. El Banco Nación, dentro de los bancos privados, es paquidérmico, pero realmente tiene líneas y la forma y el trato y la forma en que se resuelven las cosas muy superior al Banco Provincia. Es paquidérmico, viste, ahí ese, pero tiene, una vez que te vinculás, tiene muchas cosas interesantes. Bien, para ir cerrando, pero por supuesto pueden agregar. Decime. Volviendo un poquito, recién hablamos de empleo público, de cómo se ha agrandado el Estado. Yo escucho en la calle que es lo único que le critican a Alejandro es que ha designado mucho personal municipal. Eso todo dice, no, dice cuánto, dice no. Yo creo que al agrandarse el gobierno, al agrandarse la estructura municipal, al haber más secretarías, creo que debe nombrarse personal, de ocuparse los lugares, a su vez le creo que se ha redimensionado un poco la estructura, entonces se precisa más gente. Pero yo digo, aparte de eso, si el empleado municipal, Alejandro, le llegó a aumentar un 300% de sueldo en 330% de sueldo en 3 años, si ha nombrado mucho más gente, si les paga muchísimo más, ¿qué hacían antes con la plata? Porque si antes había, dicen, menos gente, le pagaban menos, porque no nos olvidemos que antes se jugaba con las necesidades del personal. Ahora todos saben que el sueldo básico es alto, entonces todos parten de una base importante de sueldo. En cambio, antes no, antes esa importancia, digamos, se la daban a los amigos con la hora extra, ahí le elevaban el sueldo a los que ellos querían, le bajaban a los que ellos querían, había premio y castigo. Acá no hay castigo, acá hay premios, pero para todos. Eso es algo elemental, que creo que el empleado municipal lo tiene presente y lo va a hacer saber en estas elecciones. Nunca estuvo mejor que ahora el empleado municipal. Y también quiero hacer un poquito al jubilado municipal, porque del jubilado siempre nos olvidamos. El jubilado que depende del básico, no podía pagar ni los remedios. Entonces ahora que está bien, yo creo que el jubilado municipal tampoco va a dejar pasar esto que le ha dado Alejandro, que es tener un sueldo bastante, una jubilación bastante acorde. Por ahí no es donde, digamos, por ahí es poco todavía, pero Alejandro sigue trabajando, le sigue aumentando el sueldo, y aunque dicen que sigue nombrando, pero le sigue aumentando. Entonces, la plata antes iba a otro lado. Por ahí vos decís, no se hizo tanto hormigón, tanto o asfalto, no hay calles pavimentadas como se hacían ese que tanto trabajó muy bien, pero por ahí Alejandro piensa más en lo social, piensa que ese dinero es importante que la gente lo tenga de bolsillo, y por ahí para hacer cuadra asfaltada, creo que va a venir la época, la está prometiendo Alejandro que esta gestión va a hacerlo. Entonces me parece que en orden de prioridades creo que estuvo bien. Sí, yo coincido en este aspecto, porque es muy claro. Coincido en que hay todavía un atraso en los sueldos municipales, pero sí, no es culpa ni de Alejandro Celillo ni de Gustavo Marcos, que también le aumentó los empleos municipales. Sí. Fue por años que no hubo aumentos, años, pero nada de aumentos, cero prácticamente. Si bien no había la inflación que hay ahora, los sueldos se fueron quedando y postergando hasta el punto de que hoy estamos hablando de que no es suficiente un 330% de aumento en 3 años de gestión. Entonces, realmente esto es así, no merece el mínimo debate, digamos, en cuanto a ese aspecto. Después, sí, es real que se lo critica fuertemente por los nombramientos. Hay que ver cuántos se jubilaron también. Yo no tengo esa información, sinceramente, de cómo ha sido el incremento y demás, porque se habla demasiado y uno nunca tuvo ese... sí, creo que no es tanto más. Creo que no es tanto más. Hasta hace poco había 400 nombramientos y estaba bastante parejo con los jubilados y fallecidos, ¿no? Creo que es un poco más. Pero de todas maneras, yo creo que para redondear, como decías vos, acá lo que está en juego son dos formas distintas de hacer política. En el caso del empleado municipal era mínimo, básico, hora extra, depende de la voluntad del intendente de turno. Y si sos amigo, te mando al basurero, que era un castigo el basurero, hoy no lo es ir allá. Se jerarquizó. Se jerarquizó eso, exactamente. Y en eso Alejandro, y muchas veces por ahí con críticas dentro de su entorno, no ha tenido ningún tipo de distinción entre ser peronista o radical. Eso es así. Creo que tiene cosas que mejorar. Nosotros se las decimos, en el comité se las decimos, porque él va al comité, y para eso está el comité, para autocontrolar a su propia gestión, ¿no es cierto? Creo que hay cosas en cuanto a ejecutividad, de ciertas cosas, creo que hay que mejorar, y siempre hay que mejorar, siempre hay que tratar de mejorar. Y después, hay una asignatura pendiente que ya sabemos que es el escalafón municipal, pero que antes no se hacía por falta de recursos para subir los sueldos, bueno, ahora los sueldos subidos se puede empezar a trabajar en eso, que eso sería ya la profesionalización del empleo municipal, ¿no es cierto? Entonces el tipo tiene otra seguridad porque se especializa en una cosa y ya no depende de la administración de turno. Pero ya te digo, yo creo que está en juego dos formas de hacer política. La política, digamos, racional y moderna, de la concordia, del diálogo, de decir, bueno, vamos a trabajar todos juntos, no nos ladremos más a la cara, y la política de las provincias del norte, ¿viste? Donde está la plata por el voto, todo ese tipo de cosas. Son dos formas distintas de hacer política y de concepciones políticas. Y creo que no el pueblo, la Argentina tiene que abandonar eso, porque si no, el crecimiento del resto del mundo es demasiado rápido. Es decir, acá estamos, ya perdimos un tren cuando la Argentina era acreedora de Europa después de la guerra. Estamos a punto de perder este otro tren, que fueron dos oportunidades maravillosas que tuvo. A pesar de eso, todavía tenemos buenas perspectivas de mercados cerealeros, de carne, más de carne que de mercados cerealeros. Y el mundo mira a la Argentina, que en cuanto, si se normaliza un poco, no hay tantos lugares para invertir en el mundo. El mundo tiene conflictos terribles en este momento y todos los días lo vemos. Y bueno, todo eso a nivel nacional, un poco también tenemos que sacar las enseñanzas para llevarlo a nivel local. Tenemos que ser más amables los unos con los otros, una forma nueva de hacer política, respetar lo que dice el otro y discutirlo racionalmente. Pero ya te digo, acá es salud, dignificación del obrero municipal, vivienda, que vos decís, ¿podrá cumplir? No sé si podrá cumplir, pero que el camino lo va a empezar seguro y a lo mejor lo cumple otro, ¿no es cierto? Como él terminó de hacer cosas que empezó Tato Marcos. Pero ya te digo, las sombras de los basurales y de las horas extras vuelan sobre Alvear. Entonces, o volvemos al pasado o apostamos al futuro y a una administración con defecto, pero más racional y de mejores modales y de más austeridad en sus concreciones, ¿no? ¿Por qué? Trata de hablarle al independiente, que son cada vez más, me parece a mí, ¿no? ¿Por qué sí, tiene que votarlo Alejandro Cerillo? Yo creo que la gente debería votar a Alejandro Cerillo porque no es un salto al vacío. Alejandro lo ha dado muestra lo que puede hacer, ya no es una promesa, es una realidad, y Alejandro está para mucho más, lo viene demostrando, y también demuestra que no hace las cosas pensando el voto, hace las cosas con ciencia, pensando en el ciudadano alvearense. Creo que y por todo lo terminado que lo demuestra y por todo lo que va a hacer, creo que la gente de Alvear, el votante independiente, y cada vez más, como decís vos, debe realmente hacer valer su voto. A mí me parece que no votar a Alejandro sería perder mucho empuje que se viene dando, ascendente, por supuesto, y sería caer, me parece, en un vacío que no le hace bien al pueblo, porque creo que están dadas condiciones para que esto tenga un final muy feliz. Porque te vuelvo a repetir, las expectativas son grandes y Alejandro siempre apunta muy alto. Quería hacer otra acotación, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlitos también, pero a nivel local pasa también un poco lo que es a nivel nacional, ¿no? Scioli está en un fuego cruzado dentro de su propio partido. Acá se presentaron tres listas, justicialistas y el radicalismo fue unido, que se hablaba, que la interna, que qué sé yo. Estamos todos unidos y tiene todo un partido atrás para apoyarlo, Alejandro. Así que eso también hay que considerarlo. Es decir, Alejandro va con un bloque compacto. Y dentro de eso está todo el equipo de gobierno, que seguramente habrá cambios, cosas así, pero también está un partido unido, que también se hablaba de que la interna radical, acá la interna no fue radical, y yo te dije acá que si se había interna yo había fracasado como presidente del partido. Así que creo que lo que se da a nivel nacional también se da a nivel local, y eso no es bueno. Yo creo que es preferible tener un intendente que vaya con un partido atrás y que poco a poco el independiente entienda eso. Nuestra función es justamente llamar al independiente y al peronista y al justicialista, ¿por qué no? Yo critico a la dirigencia justicialista, no critico al ciudadano justicialista, que es el que a nosotros nos debemos, los que estamos en la política. Así que bueno, yo creo que es un voto como para ser muy pensado, muy analizado, y ya te digo, creo que el combo, porque también nosotros estamos en un combo, pero creo que el combo nuestro es muy superior al otro combo, ¿no? Les agradezco. Como reflexión quería decir, o también que ahora que Alejandro está en Buenos Aires, por ejemplo, se fue al SAM con un grupo de enfermeras y no nos escucha, sería bueno, ustedes como dirigente, que nosotros le preguntemos a Alejandro si en un futuro gobierno produciría cambios en el gabinete y si nos puede mostrar algunas cosas. Y también a quienes quieren llegar al gobierno, que nos comiencen a mostrar algunos nombres y hombres y mujeres que los van a acompañar. Creo que es muy importante esto, sí, que señor. Has hecho, ¿no? Totalmente, totalmente. También, como yo te digo una cosa, es muy importante porque uno forma dirigentes cuando está en el poder. Claro. El poder forma dirigentes. Sí. Y tenemos que pensar en eso. Nosotros, por ejemplo, en el comité tenemos una juventud radical que trabaja, están en las reuniones con nosotros, y muchos de ellos tienen carisma y capacidad y buenas intenciones. No podemos perder eso. Con ruido, con bochinche, por ahí con discusiones, sí. Y bueno, pero es así, claro, tiene que ser así. Porque les puede pasar lo que le pasó al justicialismo. El justicialismo no tiene renovación porque no supo formar dirigentes, poner a esa juventud de la que tanto se habla, pero nunca los puso en un gabinete, nunca los puso en una banca de concejal para que se vayan formando. Y de hecho, los candidatos, cuando tienen que poner un candidato a intendente, no hay un joven que digamos, bueno, este pasó por la gestión, estuvo acá, estuvo allá. Creo que les pasó, no sé si porque quisieron o no pudieron o no se dieron cuenta, pero sí, sí. les pasó, sí, sí. Porque tuvieron 20 y pico de años en el poder, y cuando se habla de quién podía ser candidato, era Pelusa, Aldo, Paisa, sí. O Alfredo. No, pero vos decís bien, es bueno, yo no puedo contestar por Alejandro, sería bueno comentárselo a él y que algunos puestos claves que los anuncien. Mirá, el cementerio está lleno de imprescindibles, a mí me parece que... Como así el presidente tiene una sola reelección, a mí me parece que eso tendría que haberle a todos, tendría que haberle a gobernador, tendría que haberle a intendentes y a concejales. No podemos permitirnos tener 25 o 30 años concejal como si no hubiera más. El justicialismo tiene gente muy capacitada, muy jóvenes, para ocupar igual que nosotros, pero nosotros lo hacemos realidad. Nosotros desde las listas nuestras hay chicos que no están expectantes a entrar. No, van a entrar de concejales. Entonces vos cuando uno promete, creo que hay que realizar. Por eso de que apostamos a la juventud, que apuesta a la juventud, el radicalismo. Lo ven en todos lados, lo ven en la secretaría, lo ves en todos los lugares que ha puesto Alejandro. La mayoría son gente joven, y en la lista más gente joven, y en el comité tenemos gente joven. Ahí se muestra la renovación, y el recalcamiento siempre de eso fue de darle mucha apertura y a los jóvenes, ¿no? Carlitos y Enrique, muchas gracias por haber venido, lo que quieran agregar, por supuesto. No, también gracias a vos, Alfredo, y bueno, el comité, nosotros con esto, con Enrique, queremos que el comité tenga presencia, que nosotros nos debemos a los afiliados, y queremos que también sepa lo que estamos haciendo. Y bueno, y también respaldar a nuestro candidato a intendente, porque creemos que es una oportunidad única para que Alvear tenga un despegue. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Enrique Romero Loíza, presidente, Carlitos Sanido, secretario del Comité de la Unión Cívica Radical Local, estuvieron aquí con nosotros, nos dijeron cosas muy importantes que en el transcurso del día vamos a transcribir una parte y vamos a poner el audio, si te lo perdiste, para que lo puedas escuchar hasta a través de nuestra página web, y por supuesto al mediodía repetimos esta nota.